de los asesinatos de los jóvenes militantes. Tanto el expresidente Duhalde como su troupe de exfuncionarios no han pagado sus culpas en la justicia, y las causas inculpándolos descansan en los archivos de algún juez que espera el paso del tiempo para que prescriban. Exactamente como ha ido pasando con los asesinatos de los militantes políticos y sociales en nuestro país. Los únicos culpables, cuando la justicia los inculpa, son loquitos psicópatas que visten el uniforme de las fuerzas represivas. Una verdad parcial, puesto que sabemos que esos loquitos, si actúan de manera despiadada, es porque tienen el apoyo de sus superiores jerárquicos, y que estos superiores, siguiendo la lógica del esclavo amo, es decir, ejecutan órdenes del mando político. Los gobernantes, siendo conscientes de que en todas las fuerzas represivas existen estos psicópatas, igual ordenan las represiones. Por eso son cómplices de las muertes. Por eso Eduardo Duhalde tendría que estar preso, y con él los exfuncionarios que fueron cómplices hasta en el intento de encubrir los hechos de la masacre. La justicia, como siempre, está en deuda en estos casos. Por el intento de atenuar el régimen de las condenas a Fanchiotti y a Costa, pero sobre todo porque no se atreve a condenar las responsabilidades políticas por acción u omisión. Oyentes, buenas tardes. Desde aquí, con esta linda y fría tarde, saludamos a los compañeros que están yendo a Avellaneda para participar en los actos de vigilia, recordando a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. La lucha continúa. Vamos a la música, que se suma con un hermoso tema. Junio, por Jorge van der Molle. Pasar hoy pasó hace tanto, me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre, y cuando en el corazón la sangre hierve es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían. Hermano, en la delgada línea roja que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen, sobre tu grito, besándote feroz la indigna muerte, mientras te ibas volando al infinito. Fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente.

los ánimos con un sano optimismo de un pronto futuro, ya se aprecian todavía como una incipiente esperanza, una síntesis de los movimientos sociales y políticos que surgieron a partir de la crisis de los 2000. Movimientos que empiezan a reclamar protagonismo con lo electoral como uno de los medios para disputar y construir poder popular. Es de esperar que no copien ni remeden los vicios de la vieja política. La savia de la que se han nutrido, su costura y su fortaleza de sangre joven indican que la esperanza en marcha será una reivindicación de las mayorías en el camino de una patria grande y socialista. Que así sea. Los Quilapayún nos anuncian, comienza la vida nueva. Callados serán los rostros del tiempo que se vivió. Oscuras eran las manos en noches de explotación. Los puños duros del pueblo derriban sombra y silencio, y hay voces que nos remecen llamándonos a cantar. Los puños del pueblo derriban sombra y silencio, y hay voces que nos merecen llamándonos a cantar. La noche ha muerto y ha sido el pueblo quien la mató. La estrella baila en los ojos y niños juegan al sol. Comienza la vida nueva y es hora que construyamos, juntando las manos todas, ya nada nos detendrá. Parte de todos es la unidad, de compañero y construye, hay mucho que trabajar. No dejes de estar alerta, la noche no hay que olvidar. Ha derrotado la sombra, ya nada nos detendrá. Nauta 106.3. Esto es Prohibido Cumbia y estamos en Radionauta FM 106.3, recordándoles el teléfono de contacto, el 451-6917, nuestro correo radionautafm@gmail.com y en la web la página radionautafm.wordpress.com. Yo tenía atragantada esta historia donde las esteras vuelan, los muertos resucitan, los curas levitan tomando tazas de chocolate, las bobas suben al cielo en cuerpo y alma, los maricas se bañan en albercas de champaña, las muchachas aseguran a sus novios amarrándolos con un dogal de seda como si fueran perritos, y mil barbaridades más de esas que constituyen el verdadero mundo donde tú y yo nos criamos y que es el único que conocemos. Pero no podía contarlas, simplemente porque la literatura positiva, el arte comprometido, la novela como fusil para tumbar gobiernos, es una especie de aplanadora de tractor que no levanta una pluma a un centímetro del suelo. Y para colmo de vainas, ¡qué vaina! Tampoco tumba ningún gobierno. Le dice en estos fragmentos, en una carta a su amigo Pliego Apuleyo Mendoza, en 1967, un mes después que se publicase la primera edición de Cien Años de Soledad, un 5 de junio, Gabriel García Márquez. Y a pesar de que el Gabo tiene razón, la historia como una ficción que no parece tal, de los procesos de lucha muchas veces cruentos de nuestros países latinoamericanos, resulta irresistiblemente atrayente en la pluma de los mejores escritores de literatura. Su lectura nos sugestiona, nos hace interesarnos para leer los densos hechos históricos con una nueva óptica y un nuevo entusiasmo. Por ese motivo, acá en este piso vamos a recomendar La sirvienta y el luchador, del hondureño por nacimiento y salvadoreño por adopción, Horacio Castellanos Moya, Los años de plomo y la lucha de clases en el país centroamericano, un retrato del Salvador en esa dura época. Vamos a la música, el grupo Nova Lima, Camote. bienaventurada la pequeña burguesía, porque a ellos pertenecerá el cielo revolucionario. Prohibido cumbia, con los pies sobre la tierra. Nuestros buenos ciudadanos piensan que lo que no es ciudad, ni prócer, ni pulcritud, es un hedor susceptible de ser exterminado. La solución para Latinoamérica pasa, pues, por remediar la suciedad e implantar la pulcritud. Eso nos dice Rodolfo Kusch en el libro El hedor de América. Y lo quiero usar como disparador para interrogar sobre la naturaleza progresista de los gobiernos sudamericanos, que, orientaciones políticas aparte, no están consiguiendo erradicar los conflictos sociales. Más allá de la evidente atenuación de los números estadísticos en cuanto a la mejoría de los índices sociales de pobreza y trabajo. Una verdad de perogrullo sería decir que no lo consiguen porque las bases de sus modelos económicos, dentro de un sistema capitalista que nunca dejará de ser despiadado cuando busca sus ganancias, son insuficientes, y que las soluciones cada vez precarizan más y atan con alambre, con sus filigranas discursivas, lo que tendría que tener decisiones concretas y de fondo. Cierto, y chocolate por la noticia. Lo duro del asunto es que las experiencias propias y ajenas nos han venido enseñando que cuando no hay procesos consistentes que conduzcan las luchas callejeras, sean cualesquiera los medios o los sujetos que los convoquen, los remedios conseguidos siempre son peores que la enfermedad. Y ganan los que piden pulcritud, que son menos, pero tienen poder. Vamos a la música, un rock papo, sucio y desprolijo. Las mañanas son iguales, lindas, novedosas y especiales. Siguen reprochándome morales, y todo lo que yo hago está mal. Son muchos pensamientos para una sola cosa. Estoy algo cansado de vivir en realidad. Yo que soy un hombre desprolijo y no tengo conflictos con mi ser. Y porque en la apariencia no me fijo, piensan que así no puedo ser. Nada, estar un poco sucio. Si mi cabeza es eficaz, no, no, no, no, no, no. We'll be right back.

prohibido prohibir. Prohibido. Prohibido cumbia. Practicamos los siete pecados capitales. Murió hace unos días un gran actor, James Gandolfini. Un personaje por él interpretado me hizo resignar mi fanatismo de cinéfilo que se negaba a reconocer el valor y la calidad de las series que los grandes canales de cable yankees empezaban a filmar. Tony, el personaje central de la extraordinaria serie Los Soprano, me demostró a través de sus 8 temporadas que ante la escasez de películas excelentes, buena era la caja boba. Quizás se puede decir que influyó mi afición por los temas referentes a las clases mafiosas, El Padrino de Francis Ford Coppola, o de gángster a la manera de Bonnie and Clyde o John Dillinger. Pero era más que eso. La calidad de los guiones de David Chase, los personajes protagónicos o los secundarios y su interpretación actoral. Tony Soprano con sus dos familias, la propia y la del clan mafioso. Su personaje yendo a hacer psicoanálisis, los códigos familiares y la violencia lógica en un clan ilegal. Todo en una filmación brillante. Y Gandolfini y Tony Soprano, con su corpulenta humanidad, regalándonos esas clases magistrales de actuación. Un energúmeno que nos desarmaba a nosotros, espectadores, con esa mirada que aún en la violencia parecía, o quizás por lo que mostraba, tener un fondo de tristeza. Vamos a la música, escuchamos Morir de Amor con Pai Segundo, con un acompañamiento extra, Charles Aznavour. Condenado, sin compasión me ha sentenciado, en cambio no siento temor. Morir de amor. Y mientras se juzga mi vida, no veo más que una salida de mi corazón. Morir de amor. Morir de amor es morir solo en la oscuridad, cara a cara con la soledad, sin poder implorar clemencia ni piedad. Eres la luz y en mi anochece, tu amor es flor, mi amor se ofrece, mi vida no tiene valor. Morir de amor. Si nuestro amor es invencible y ante los hombres imposible, tengo otra solución. Morir de amor. Con frente alta y firmes pasos he de vencer este fracaso, disimulando mi dolor. morir de amor. Morir de amor, como si fuese mi enfermedad, con la vida tener que pagar. Si se da el corazón, porque se ha de pecar. Adiós al mundo y sus problemas, adiós a aquel que me condena, que quede en todos consuelo, morir de amor, morir de amor. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. El verso del converso. El correctivo del subversivo, lo gracioso del mentiroso. En Prohibido Cumbia, el rincón de los muertos vivos, muy vivos. En el rincón de los muertos vivos, muy vivos, está hoy presente, nueva y lamentablemente, el expresidente Eduardo Duhalde. Porque seguimos pidiendo su juzgamiento por su complicidad en los crímenes de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi el 26 de junio del 2012 en Avellaneda. Porque a pesar de que después de los lamentables acontecimientos se tuvo que ir con el rabo entre las piernas del gobierno llamando a elecciones, todavía está presente. Porque muchos lo consideran un muerto político, pero sus acciones tras bambalinas en operaciones políticas aún muestran su influencia. Porque tiene seguidores nefastos, como el sindicalista de Huatre, Jerónimo Venegas. Porque tendría que estar preso cumpliendo condena dictada por una justicia que ante estos acontecimientos es sorda y ciega. Porque no perdonamos ni nos reconciliamos. Cárcel para Duhalde. En la música, Enrique Bunbury y El día de mi suerte. Sobreviviendo en una realidad de la que no podía ni escapar.

un poeta y un mejor cineasta. Está en el libro Transhumar y Organizar. Vamos a la música. Un disquito delicioso de Kiko Veneno y Leo Buscaglia que se llama El Pimiento Indomable. De él escuchamos La Reina del Placer. Pienso en ti y me recreo, ya te espero en el paseo. Ayer mismo antes de verte era un poco más ateo. El deseo es una lupa que un rayo atravesó. El pasto que era verde ahorita se prendió. Si me eché a pasear por el mástil a subir y luego bajar, fue para encontrar la manera de decir que ya te huelo el pelo y empiezo a transpirar, a tocarme el sombrero, los Andes a escalar, en tu selva yo me cuelo, ya no puedo esperar, te empiezas a fijar y voy flotando. El río que agua lleva no para de sonar. Agarra la guitarra y déjala decir. Tú la hiciste de madera y ahora habla por ti. Si me eché a pasear por el mástil a subir se pudre el tiempo si no le da la luz, lo dijo un sabio griego, de sobra lo sabes tú, aquí viene el hombre nuevo, ya llega la mujer, la reina del placer, y ella se suelta el pelo. Termina Prohibido Cumbia. Nos vamos avisándoles que el programa periodístico Una Tarde Cualquiera del horario de las 18 horas no saldrá al aire, puesto que la transmisión de Radionauta FM 106.3 continúa desde la estación de Avellaneda en la vigilia conmemorando los asesinatos del Puente Pueyrredón en el 2002. Nos despedimos con un sonoro Darío y Maxi presentes. Todos los militantes sociales asesinados, presentes, 30.000 compañeros desaparecidos, presentes en la lucha, ahora y siempre. Tú eres mi dulce trigueña, Luciana Yuri. Chao. preñales, hecho de amor ideales, guarda su pena secreta. Tú eres la gacela inquieta que persigue el cazador, la que al sentir el rigor de la bala que la hiere inclina la frente y muere bendiciendo al matador. Tú eres la agreste violeta, la de los ardientes ojos, la que ha nacido entre abrojos, quiere soñar y no sueña, del mar a la breña a todo robar la palma, la que no encuentra la calma desde que sufre de amores, la que en la sien lleva flores.